ojos negros traen frío y soledad. En el andén espero mi tren, muy pronto veré luz que todo ha de oscurecer. Es temporal.